la necesidad de robarte un beso. Ahora en tu cárcel, mami, yo estoy preso. Preso de tu boca, de tu mirada. Fanático tuyo, ni lo imaginaba. Si no me importa lo que digan tus amigas, le busco la respuesta y no encuentro la salida. Conquistarte, haría cualquier locura pa' poderte enamorarte. Besos robados, acaramelados, que me tienen hipnotizado. Alucinado con los besos robados, que me tienen enchulado. Besos robados, acaramelados, que me tienen hipnotizado. Alucinado con los besos robados, que me tienen enchulado. Nena, quiero robarte tan solo un beso y llevarte hasta el fin del universo. Quiero ser parte de tu corazón. Tú eres el complemento que mi corazón necesita. No te hagas la creída, baby, dame una cita donde tú y yo podamos estar juntitos para explicarte, mami, lo que siente este corazoncito. Y no sé si te lo explico en partes. Quiero conocerte y después enamorarte, demuéstrate el arte. Quiero conquistarte, mi corazón dice que tú eres parte importante. Besos robados, acaramelados, que me tienen hipnotizado. Alucinado con los besos robados, que me tienen enchulado. Besos robados, acaramelados, que me tienen hipnotizado. Alucinado con los besos robados, que me tienen enchulado. Donde tú y yo nos demos amor y estemos juntos, solitos los dos. Te demuestro amor y te doy calor. Quiero que estemos juntitos los dos. Tú eres mi amor y yo soy tu boy. Tú eres mi girl, yo te doy pasión. No sé cuánto hoy, te amo mi amor. Solo quiero que estemos los dos. The Music Quality. La necesidad de robarte un beso. Ahora en tu cárcel, mami, yo estoy preso. Preso de tu boca, de tu mirada. Fanático tuyo, ni lo imaginaba. Si no me importa lo que digan tus amigas, le busco la respuesta y no encuentro la salida. Conquistarte, haría cualquier locura pa' poder yo enamorarte. The Music Quality, Roy Master of the Beat, Invasion Music, baby, Jimmy Michael, el ancestro, mami, los comandantes, it's me. Besos robados, acaramelados, que me tienen hipnotizado. Alucinado con los besos robados, que me tienen enchulado. Besos robados, acaramelados, que me tienen hipnotizado. Alucinado con los besos robados, que me tienen enchulado.